Diversos versos inmersos, yo los tergiverso. Pienso expreso con cada verso desestreso. Con versos de veras perverso de diversión. Es versión de la visión de la nación del universo. Y converso, me pierdo cada puesto. Soy presto y no modesto, en cada tempo traigo el texto. Y siento, no soy un santo y de momento no miento. Si monto en este monto de lamentos y cientos de pájaros en mano, solo me conformo con el que está volando y canto. Si no hay mal que me espante, soy un tipo simple en este tímpano. Hay un sample y siempre me hierve la sangre. Sangro por la boca, sin palabras paso hambre. Yeah, sin palabras paso hambre. Yeah, 2009, uno solo basta. Colaboraciones de Joe Vito y DJ Nye en los putos platos, tío. Grabado en mi puta Kelly Studio, ¿cómo lo oyes, tío? Oh,